Capítulo cuarto. Pluralidad de existencias. De la reencarnación. Justicia de la reencarnación. Encarnación en diferentes mundos. Transmigración progresiva. Suerte de los niños después de la muerte. Sexos en los espíritus, parentesco, filiación. Semejanzas físicas o morales. Ideas innatas. De la reencarnación. 166. ¿Cómo puede acabar de purificarse el alma, que no ha alcanzado la perfección durante la vida corporal? Sufriendo la prueba de una nueva existencia. ¿Cómo realiza el alma esta nueva existencia? ¿Transformándose como espíritu? Es indudable que purificándose el alma, sufre una transformación. Pero para conseguirlo, le es precisa la prueba de la vida corporal. ¿El alma tiene, pues, muchas existencias corporales? Sí. Todos tenemos muchas existencias. Los que os dicen lo contrario, quieren teneros en la ignorancia en que ellos están. Su deseo no es otro. Parece resultar de este principio que el alma, después de abandonar el cuerpo, toma otro, es decir, que se reencarna en un nuevo cuerpo. ¿Es así como debemos entenderlo? Evidentemente. 167. ¿Cuál es el objeto de la reencarnación? La expiación y mejoramiento progresivo de la humanidad. ¿Dónde estaría sin eso la justicia? 168. ¿Es limitado el número de las existencias corporales o bien se reencarna perpetuamente el espíritu? En cada nueva existencia, el espíritu da un paso en el camino del progreso, y cuando se despoja de todas las impurezas no necesita ya las pruebas de la vida corporal. 169. ¿Es el mismo el número de encarnaciones para todos los espíritus? No, porque el que progresa rápidamente se evita pruebas. Como quiera que sea, las encarnaciones sucesivas son siempre muy numerosas, porque el progreso es casi infinito. 170. ¿Qué viene a ser el espíritu después de su última encarnación? Espíritu bienaventurado. Espíritu puro. Justicia de la reencarnación. 171. ¿En qué se funda el dogma de la reencarnación? En la justicia de Dios y en la revelación. Porque, como lo repetimos siempre, un buen padre deja siempre a sus hijos una puerta abierta al arrepentimiento. ¿No te dice la razón que sería injusto privar irremisiblemente de la dicha eterna a todos aquellos, cuyo mejoramiento no ha estado en su mano? ¿Por ventura todos los hombres no son hijos de Dios? Solo entre los hombres egoístas impera la iniquidad, el odio implacable y las perlas irremisibles. Todos los espíritus tienden a la perfección, y Dios les proporciona medios de conseguirla por las pruebas de la vida corporal. Pero en su justicia les permite que cumplan en nuevas existencias lo que no pudieron hacer o terminar en la prueba anterior. No estaría conforme NL con la equidad, ni con la bondad de Dios el castigar eternamente a los que han podido encontrar obstáculos ajenos de su voluntad, y en el mismo medio en que viven, que retarden su perfeccionamiento. Si la suerte del hombre quedase irrevocablemente decidida después de la muerte, Dios no habría pesado las acciones de todos con la misma balanza, ni los habría tratado con imparcialidad. La doctrina de la reencarnación, que admite muchas existencias sucesivas, es la única conforme con la idea que nos formamos de la justicia de Dios, respecto de los hombres que ocupaban una condición moral inferior, la única que puede explicarnos el porvenir y basar nuestras esperanzas, puesto que nos proporciona medios de enmendar nuestras faltas por nuevas pruebas. La razón así lo indica y así nos lo enseñan los espíritus. El hombre que tiene conciencia de su inferioridad halla en la doctrina de la reencarnación una consoladora esperanza. Si cree en la justicia de Dios, no puede esperar que será eternamente igual a los que han obrado mejor que él. La idea de que su inferioridad no le deshereda para siempre del bien supremo, y de que podrá lograrlo con nuevos esfuerzos, le sostiene, alentando su ánimo. ¿Quién es el que al terminar su vida, no se conduele de haber adquirido demasiado tarde la experiencia de que no puede aprovecharse? Pues esta experiencia tardía no se pierde, y será empleada con provecho en una nueva vida. Encarnación en diferentes mundos. 172. ¿Se realizan en la Tierra todas nuestras diferentes existencias corporales? No, sino en los diferentes mundos. La terrestre no es la primera, ni la última. Pero sí, una de las más materiales y lejanas de la perfección. 173. A cada nueva existencia corporal, pasa el alma de un mundo a otro, o bien puede vivir varias veces en el mismo mundo. Puede revivir muchas veces en el mismo mundo, si no está bastante adelantada para pasar al inmediato. Según eso, ¿podemos reaparecer muchas veces en la Tierra? Ciertamente. ¿Podemos volver a ella después de haber vivido en otros mundos? Seguramente. Pues habéis podido vivir ya en otra parte y en la Tierra. 174. ¿Es una necesidad volver a vivir en la Tierra? No. Pero si no adelantáis, podéis ir a otro mundo que no sea mejor o que puede ser peor. 175. ¿Es ventajoso volver a habitar en la Tierra? Ninguna ventaja particular tiene, a menos de que se desempeñe una misión, pues entonces se progresa en ella como en cualquiera otra parte. ¿No sería mejor continuar siendo espíritu? No, no. Permaneceríamos estacionarios, y queremos caminar hacia Dios. 176. Los espíritus, después de haber estado encarnados en otros mundos, ¿pueden estarlo en este, sin haber vivido nunca en él? Sí, como vosotros en otros. Todos los mundos son solidarios, y lo que no se hace en uno se hace en otro. Luego hay hombres que están por primera vez en la Tierra. Hay muchos y en diversos grados. ¿Existe algún signo para conocer al espíritu que aparece por primera vez en la Tierra? Eso no tendría ninguna utilidad. 177. Para llegar a la perfección y a la dicha suprema, objeto final de todos los hombres, ¿debe pasar el espíritu por la serie de todos los mundos que existen en el universo? No, porque hay muchos mundos que ocupan el mismo grado, y en los que nada nuevo aprendería el espíritu. ¿Cómo se explica, pues, la pluralidad de existencias en el mismo globo? Porque puede encontrarse cada vez en posiciones muy diferentes, que son para él otras tantas ocasiones de adquirir experiencia. 178. ¿Pueden los espíritus revivir corporalmente en un mundo relativamente inferior a aquel en que ya han vivido? Sí, cuando han de desempeñar una misión para favorecer el progreso, y entonces aceptan con alegría las tribulaciones de aquella existencia, porque les proporciona ocasión de adelantar. No puede suceder eso mismo por expiación, y no puede Dios enviar a los espíritus rebeldes a mundos inferiores. Los espíritus pueden permanecer estacionarios, pero no retroceden, y su castigo consiste entonces en no adelantar y en volver a empezar las existencias mal empleadas, en la esfera que conviene a su naturaleza. ¿Quiénes son los que han de empezar nuevamente la misma existencia? Los que faltan a su misión o a sus pruebas. 179. Los seres que habitan en cada uno de los mundos, ¿han llegado todos al mismo grado de perfección? No, y sucede lo mismo que en la Tierra, pues los hay más o menos adelantados. 180. Al pasar de este a otro mundo, ¿conserva el espíritu la inteligencia que en aquel tenía? Sin duda, pues la inteligencia no se pierde. Pero puede no contar con los mismos medios de manifestarla, dependiendo esto de su superioridad y del estado del cuerpo que tomen. Véase influencia del organismo, número 367 y siguientes. 181. Los seres que habitan en los diferentes mundos, ¿tienen cuerpos semejantes a los nuestros? Es indudable que tienen cuerpo, porque se hace necesario que el espíritu esté revestido de materia para obrar sobre la materia. Pero esa envoltura es más o menos material según el grado de pureza a que han llegado los espíritus, y en esto consiste la diferencia de los mundos que hemos de recorrer. Porque hay muchas habitaciones en la morada de Zen nuestro Padre, y muchos grados por lo tanto. Unos lo saben y tienen conciencia de ello en la Tierra. Pero otros están muy lejos de semejante creencia. 182. ¿Podemos conocer con exactitud el estado físico y moral de los diferentes mundos? Nosotros, los espíritus, no podemos responder más que conforme al grado en que os encontráis, es decir, que estas cosas no debemos revelarías a todos. porque no todos están en estado de comprenderlas, y les perturbarían. A medida que el espíritu se purifica, el cuerpo que reviste se aproxima igualmente a la naturaleza espiritista. La materia se hace menos densa, no se arrastra tan penosamente por el suelo, las necesidades físicas son menos groseras y los seres vivientes no tienen necesidad de destruirse mutuamente para alimentarse. El espíritu es más libre y tiene de las cosas lejanas percepciones que nos son desconocidas, viendo con los ojos del cuerpo lo que nosotros solo vemos con el pensamiento. La purificación de los espíritus produce en los cuerpos en que están encarnados el perfeccionamiento moral. Se debilitan en él las pasiones animales, y el egoísmo cede el puesto al sentimiento de fraternidad. Por esto en los mundos superiores a la Tierra son desconocidas las guerras, no teniendo objeto el odio y la discordia. Porque nadie piensa en dañar a su semejante. La intuición que tienen de su porvenir y la seguridad que les da la conciencia, libre de remordimientos, hacen que la muerte no les cause temor alguno, y la ven llegar sin miedo y como una simple transformación. La duración de la vida en los diferentes mundos parece que está en proporción del grado de superioridad física y moral de esos mismos mundos, lo cual es completamente racional. Mientras menos material es el cuerpo, menos expuesto está a las vicisitudes que lo desorganizan y mientras más puro es el espíritu, menos son las pasiones que lo debilitan. Este es otro favor de la providencia, que abrevia así los sufrimientos. 183. Al pasar de un mundo a otro, ¿pasa el espíritu por una nueva infancia? La infancia es en todas partes una transición necesaria. Pero en todas partes no es tan estúpida como la vuestra. 184. ¿Elige el espíritu el nuevo mundo en que ha de habitar? No siempre. Pero puede pedirlo, y obtenerlo, si lo merece. Porque solo conforme al grado de elevación de los espíritus le son asequibles los mundos. Si el espíritu no lo pide, ¿qué es lo que determina el mundo donde ha de encarnarse? Su grado de elevación. 185. El estado físico y moral de los seres vivientes, ¿es perpetuamente el mismo en cada globo? No, pues también están sujetos los mundos a la ley del progreso. Todos, como el vuestro, han empezado por encontrarse en estado inferior, y la misma tierra experimentará semejante transformación, trocándose en paraíso terrestre, cuando los hombres sean buenos. Así, pues, las razas que en la actualidad pueblan la tierra desaparecerán un día, siendo reemplazadas por seres más y más perfectos, y esas razas transformadas sucederán a la actual, como esta ha sucedido a otras más groseras aún. 186. Existen mundos en los cuales el espíritu, dejando de habitar en un cuerpo material, no tiene otra envoltura que el perispíritu. Sí, y esta misma envoltura se hace tan etérea, que para vosotros es como si no existiese, y tal es el estado de los espíritus puros. Parece resultar de esto que no hay una demarcación clara entre el estado de las últimas encarnaciones y el del espíritu puro. Esa demarcación no existe, y desapareciendo gradualmente la diferencia, se hace insensible, como desaparece la noche a los primeros fulgores del día. 187. ¿La sustancia del perispíritu es la misma en todos los globos? No, es más o menos etérea. Al pasar de un mundo a otro, el espíritu reviste la materia propia a cada uno de ellos, operación que dura tan poco tiempo como un relámpago. 188. ¿Los espíritus puros habitan en mundos especiales, o están en el espacio universal sin predilección de un globo sobre los otros? Los espíritus puros habitan en ciertos mundos, pero no están confinados en ellos como los hombres en la Tierra, y más fácilmente que los otros pueden estar en todas partes. Nota de pie de página. Según los espíritus, entre todos los globos que componen nuestro sistema planetario, la Tierra es uno de aquellos cuyos habitantes están menos adelantados física y moralmente, Marte es inferior, y Júpiter mucho más superior en todos conceptos. El Sol no es un mundo habitado por seres corporales, sino un punto de reunión de los espíritus superiores, que desde allí irradian por medio del pensamiento a los otros mundos que dirigen por mediación de espíritus menos elevados, con los cuales comunican merced al fluido universal. Como constitución física, el Sol es un foco de electricidad. Parece que todos los soles se encuentran en posición idéntica. El volumen y distancia que separa a los planetas del Sol no tienen ninguna relación necesaria con el grado de adelanto de los mundos, puesto que parece que Venus está más adelantado que la Tierra, y Saturno menos que Júpiter. Muchos espíritus que han animado a personas conocidas en la Tierra, han dicho que estaban reencarnadas en Júpiter, uno de los mundos más próximos a la perfección, y ha podido causar admiración ver en este mundo tan adelantado a hombres que la opinión en la Tierra no conceptuaba dignos de tanto. Nada debe sorprender esto, si se considera que ciertos espíritus que habitan en este planeta, pudieron ser enviados a la Tierra para desempeñar una misión, que a nuestros ojos no les hacía dignos del primer puesto. En segundo lugar, entre su existencia terrestre y la que viven en Júpiter. Pueden haber vivido otras intermediarias, durante las cuales se hayan mejorado. Y en tercer lugar, en este mundo, como en el nuestro, hay diferentes grados de desenvolvimiento, entre los cuales puede haber la distancia que separa entre nosotros al salvaje del hombre civilizado. Así, pues, del hecho de habitar en Júpiter, no se sigue que ha de estarse al nivel de los seres más adelantados, del mismo modo que no por vivir en París se ha de estar a la altura de uno de los sabios del instituto. Las condiciones de longevidad tampoco son las mismas en todas partes que en la Tierra, y la edad no puede compararse. Una persona que había muerto hace algunos años, fue evocada, y dijo que estaba encarnada hacia ya 6 meses, en un mundo cuyo nombre nos es desconocido. Preguntada acerca de la edad que en aquel mundo tenía, contestó: «No puedo precisarla. Porque no contamos como vosotros. Además, el modo de vivir no es el mismo, pues aquí nos desarrollamos mucho más pronto, y sin embargo, aunque solo hace 6 de vuestros meses que me encuentro en este mundo, puedo decir, que, en punto a inteligencia, tengo 30 años de la edad que contaba en la Tierra». Muchas respuestas análogas han sido dadas por otros espíritus, y esto no es nada inverosímil. ¿No vemos en la Tierra que una multitud de animales llegan en pocos meses a su desarrollo normal? ¿Por qué no ha de suceder lo mismo con el hombre en otras esferas? Obsérvese, por otra parte, que el desarrollo a que llega el hombre en la Tierra a la edad de 30 años, no pasa quizá de ser una especie de infancia, comparado con el que está llamado a alcanzar. Se necesita ser muy miope de inteligencia para tomarnos en todo por tipos de la creación, y se rebaja mucho a la divinidad, creyendo que, fuera de nosotros, nada hay que le sea posible. Transmigración progresiva. 189. Desde el principio de su formación, ¿goza el espíritu de la plenitud de sus facultades? No. Porque el espíritu, como el hombre, tiene también su infancia. En su origen, no tienen los espíritus más que una existencia instintiva, y apenas tienen conciencia de sí mismos y de sus actos. Solo poco a poco se desarrolla la inteligencia. 190. ¿Cuál es el estado del alma en su primera encarnación? El estado de infancia en la vida corporal, y apenas se desarrolla su inteligencia. Se ensaya en la vida. 191. ¿Las almas de nuestros salvajes son almas en estado de infancia? Infancia relativa. Pero son almas desarrolladas ya, pues tienen pasiones. ¿Las pasiones son, pues, una señal de desarrollo? De desarrollo, sí. Pero no de perfección. Son una señal de actividad y de conocimiento del yo, mientras que en el alma primitiva la inteligencia y la vida están en germen. La vida del espíritu recorre en conjunto las mismas fases de la vida corporal. Pasa gradualmente del estado de embrión al de infancia, para llegar por una serie de períodos al de adulto, que es el de la perfección. Pero con la diferencia de que no tiene decaimiento y decrepitud como en la vida corporal. Que su vida, que tiene principio, no tendrá fin. Que necesita un tiempo inmenso, a nuestro modo de ver, para pasar de la infancia espiritista al desarrollo completo, y que realiza su progreso no en una sola esfera, sino pasando por diversos mundos. La vida del espíritu se compone, pues, de una serie de existencias corporales, cada una de las cuales le es ocasión de progreso, como cada existencia corporal se compone de una serie de días, en cada uno de los cuales acrecienta el hombre su experiencia e instrucción. Pero del mismo modo que en la vida del hombre hay días infructuosos, en la del espíritu hay existencias corporales que no producen resultado. ¿Por qué no has sabido aprovecharlas? 192. Se puede desde esta vida, observando una conducta perfecta, franquear todos los grados y llegar a ser espíritu puro, sin pasar por otros intermediarios. No. Porque lo que el hombre cree perfecto está muy lejos de la perfección, y hay cualidades que le son desconocidas y no puede comprender. Puede ser tan perfecto como lo permita su naturaleza terrestre. Pero esta no es la perfección absoluta. Así como el niño, por mucha que sea su precocidad, ha de pasar por la juventud antes de llegar a la madurez, así también el enfermo pasa por la convalecencia antes de recobrar toda la salud. Y además, el espíritu ha de progresar en ciencia y moralidad, y si solo en un sentido ha progresado, es preciso que progrese en el otro para llegar a lo alto de la escala. Pero mientras más adelanta el hombre en la vida presente, menos largas y penosas son las pruebas siguientes. ¿Puede el hombre, por lo menos, asegurarse desde esta vida una existencia futura menos sobrecargada de amarguras? Sin duda que sí, pues puede abreviar la extensión y dificultades del camino. Solo el indolente se encuentra siempre en el mismo punto. 193. En sus nuevas existencias, ¿puede el hombre descender a más baja condición de la que ocupaba? Respecto de la posición social, sí. Pero no considerado como espíritu. 194. El alma de un hombre de bien puede, en una nueva encarnación, animar el cuerpo de un malvado. No, porque no puede degenerar. ¿El alma de un perverso puede llegar a ser la de un hombre de bien? Sí, si se arrepiente, y entonces la transformación es una recompensa. La marcha de los espíritus es progresiva y nunca retrógrada. Se elevan gradualmente en la jerarquía, y no descienden de la altura a que han llegado. En sus diferentes existencias corporales pueden descender como hombres, pero no como espíritus. Así el alma de un potentado de la tierra puede más tarde animar al más humilde artesano, y viceversa. Porque los rangos entre los hombres están con frecuencia en razón inversa de los sentimientos morales. Herodes era rey, y Jesús, carpintero. 195. La posibilidad de mejorarse en otra existencia, no puede inducir a ciertas personas a perseverar en el mal camino, creídos de que más tarde podrán corregirse. El que así piensa no cree en nada, y tampoco le contiene la idea de un castigo eterno, porque su razón la rechaza, y semejante idea conduce a la incredulidad sobre todas las cosas. Si solo medios razonables se hubiesen empleado en la dirección de los hombres, no habría tantos escépticos. Un espíritu imperfecto puede, en efecto, pensar lo que tú dices durante su vida corporal. Pero una vez desprendido de la materia, piensa de muy distinto modo, porque pronto comprende que ha calculado mal, y entonces es cuando trae un sentimiento contrario en una nueva existencia. Así es como se realiza el progreso, he aquí por qué tenéis en la tierra hombres más adelantados que otros. Unos tienen aquella experiencia de que carecen otros, pero que adquirirán paulatinamente. De ellos depende precipitar su progreso o retardarlo indefinidamente. El hombre que ocupa una mala posición desea cambiarla lo más pronto posible. El que está persuadido de que las tribulaciones de esta vida son consecuencia de sus imperfecciones, procurará proporcionarse una nueva existencia menos penosa, y este pensamiento, más que el del fuego eterno, en el que no cree, le alejará del camino del mal. 196. No pudiendo los espíritus mejorarse más que sufriendo las tribulaciones de la vida corporal, se deduce que la vida material es una especie de tamiz o depuratorio, por el que deben pasar los seres del mundo espiritista para llegar a la perfección. Sí. Exactamente, es así. Se mejoran en esas pruebas evitando el mal y practicando el bien. Pero solo después de muchas encarnaciones o purificaciones sucesivas, alcanzan el objeto hacia el cual se dirigen en un tiempo más o menos largo, según sus esfuerzos. ¿Es el cuerpo el que influye en el espíritu para mejorarle, o el espíritu en el cuerpo? Tu espíritu lo es todo. El cuerpo es una vestidura que se pudre. Todo se reduce a esto. El jugo de la vid nos ofrece una comparación material de los diferentes grados de la purificación del alma. Contiene el licor llamado espíritu de vino o alcohol, pero debilitado por una multitud de materias extrañas que alteran su esencia, y no se obtiene su pureza absoluta sino después de muchas destilaciones, en cada una de las cuales se desprende de alguna impureza. El alambique es el cuerpo en que ha de entrar para purificarse, y las materias extrañas vienen a ser como el perispíritu, el cual se purifica a medida que el espíritu se aproxima a la perfección. Suerte de los niños después de la muerte. 197. El espíritu de un niño, muerto en edad temprana, está tan adelantado como el de un adulto. A veces mucho más, porque puede haber vivido mucho más y tener más experiencia, sobre todo si ha progresado. El espíritu de un niño puede, pues, estar más adelantado que el de su padre. Este es un caso muy frecuente, por ventura no lo veis a menudo en la tierra. 198. El espíritu del niño, que por haber muerto en edad temprana, no pudo hacer mal, ¿pertenece a los grados superiores? Si no ha hecho mal, tampoco ha hecho bien, y Dios no le libra de las pruebas que ha de sufrir. Si es puro, no depende de que fuera niño, sino de que estaba más adelantado. 199. ¿Por qué se interrumpe a menudo la vida de la infancia? La duración de la vida del niño para el espíritu que en él está encarnado, puede ser complemento de una existencia interrumpida antes del término deseado, y su muerte es con frecuencia una prueba o una expiación para sus padres. ¿Qué hace el espíritu de un niño que muere en edad temprana? Vuelve a empezar una nueva existencia. Si solo una existencia tuviese el hombre, y si después de ella quedase decidida para siempre su suerte futura, ¿cuál sería el mérito de la mitad de la especie humana, que muere en edad tierna, para disfrutar, sin haber luchado, de la dicha eterna, y con qué derecho sería eximida de las condiciones, tan duras a veces, impuestas a la otra mitad? Semejante orden de cosas no podría estar conforme con la justicia de Dios, dada la reencarnación, todos son iguales, a todos pertenece el porvenir sin excepción y sin favoritismo, y los últimos que llegan solo a sí mismos pueden culparse. El hombre debe tener el mérito de sus actos, como tiene la responsabilidad de ellos. Por otra parte, no es racional considerar la infancia como un estado normal de inocencia. No vemos niños dotados de los peores instintos en edad en que no ha podido la educación ejercer aún su influencia. No los vemos que parecen haber traído, al nacer, la astucia, la falsedad, la perfidia y hasta los instintos del robo y del asesinato, no obstante los buenos ejemplos que les rodean. La ley civil absuelve sus crímenes. Porque, según dice, obran sin discernimiento, y tienen razón, porque, en efecto, obran más por instinto que deliberadamente. Pero, ¿de dónde pueden provenir esos tan diferentes instintos en niños de una misma edad, educados con las mismas condiciones y sometidos a las mismas influencias? ¿De dónde, si no de la inferioridad del espíritu, procede esa perversidad precoz, puesto que ninguna parte toma en ella la educación? Los que son viciosos, lo son porque sus espíritus han progresado menos, y sufren entonces las consecuencias, no de sus actos de niño, sino de los de sus existencias anteriores, y así una misma es la ley para todos y a todos alcanza la justicia de Dios. Sexos en los espíritus. 200. ¿Tienen sexos los espíritus? Como lo comprendéis vosotros, no. Porque los sexos dependen del organismo. Existe entre ellos amor y simpatía, pero fundados en la semejanza de sentimientos. 201. El espíritu que animó el cuerpo de un hombre, ¿puede en una nueva existencia, animar el de una mujer, y viceversa? Sí. Unos mismos espíritus animan a los hombres y a las mujeres. 202. Cuando somos espíritus, ¿preferimos encarnarnos en el cuerpo de un hombre o de una mujer? Poco le importa al espíritu, porque depende de las pruebas que ha de sufrir. Los espíritus renacen hombres o mujeres, porque carecen de sexo. Como deben progresar en todo, cada sexo, lo mismo que cada posición social, les ofrece pruebas y deberes especiales y ocasión de adquirir experiencia. El que fuese siempre hombre, no sabría más que lo que saben los hombres. Parentesco, filiación. 203. Los padres transmiten a sus hijos una parte de su alma, o se limitan a darles la vida animal, a la cual viene después una nueva alma a añadir la vida moral. Solamente la vida animal, porque el alma es indivisible. Un padre estúpido puede tener hijos de talento y viceversa. 204. Puesto que tenemos muchas existencias, ¿el parentesco se remonta a otras distintas de la actual? No puede suceder de otro modo. La sucesión de las existencias corporales establece entre los espíritus lazos que se remontan a vuestras anteriores existencias, y de aquí proceden con frecuencia las causas de simpatía entre vosotros y ciertos espíritus que os parecen extraños. 205. Según ciertas personas, parece que la doctrina de la reencarnación destruye los lazos de familia, haciéndolos remontar a otras existencias además de la actual. Los extiende. Pero no los destruye. Estando fundado el parentesco en afectos anteriores, los lazos que unen a los miembros de una misma familia son menos precarios. La reencarnación aumenta los deberes de fraternidad. Porque en vuestro vecino o criado puede vivir un espíritu que ha estado ligado a vosotros por los lazos de la sangre. Disminuye, sin embargo, la importancia que algunos dan a su filiación, puesto que puede haberse tenido por padre a un espíritu que perteneció a otra raza, o que vivió en muy distinta condición. Es verdad. Pero esa importancia se funda en el orgullo, pues lo que la mayor parte honra en sus antepasados son los títulos, la jerarquía y la fortuna. Tal hay que se avergonzaría de descender de un zapatero honrado y que se vanagloria de derivar de un gentilhombre calavera. Pero por más que digan o hagan, no evitarán que las cosas sean lo que son. Porque Dios no ha dispuesto las leyes de la naturaleza con arreglo a su vanidad. 206. Es ridículo el culto de los antepasados, porque no existe filiación entre los espíritus de los descendientes de una misma familia. Ciertamente que no. Porque debemos considerarnos felices de pertenecer a una familia en la que se han encarnado espíritus elevados. Aunque estos no procedan unos de otros, no profesan, sin embargo, menos afecto a los que con ellos están unidos por lazos de familia. Porque semejantes espíritus se inclinan a menudo a tal o cual familia por simpatía o por lazos anteriores. Pero estad persuadidos de que ninguna honra reciben los espíritus de vuestros antepasados del culto, que por orgullo les tributáis. Su mérito solo se refleja en vosotros, a medida que os esforzáis en seguir los buenos ejemplos que os dieron, y entonces únicamente puede vuestro recuerdo serles no solo agradable, sino que también útil. Semejanzas físicas y morales. 207. Con frecuencia los padres transmiten a los hijos la semejanza física. ¿Les transmiten también la moral? No. Porque tienen almas o espíritus diferentes. El cuerpo procede del cuerpo, pero el espíritu no procede del espíritu. Entre los descendientes de raza no existe más que consanguinidad. ¿De dónde proceden las semejanzas morales que existen a veces entre padres e hijos? Son espíritus simpáticos atraídos por la semejanza de inclinaciones. 208. ¿No tiene influencia el espíritu de los padres en el del hijo, después de haber nacido este? La tiene, y muy grande, pues, como dejamos dicho, los espíritus deben contribuir a su progreso recíproco. Pues bien. El espíritu de los padres tiene la misión de desarrollar, por medio de la educación, el de sus hijos, lo que les impone una tarea. Si falta en ella, se hace culpable. 209. ¿Por qué los padres buenos y virtuosos tienen hijos de naturaleza perversa? O, de otro modo, ¿por qué las buenas cualidades de los padres no atraen siempre en virtud de la simpatía, a un buen espíritu que anime al hijo? Un espíritu malo puede pedir buenos padres con la esperanza de que sus consejos le llevarán por mejor camino, y a menudo Dios se lo concede. 210. ¿Pueden los padres con sus pensamientos y súplicas atraer al cuerpo del hijo un espíritu bueno con preferencia a un espíritu malo? No. Pero pueden mejorar el espíritu del hijo que han engendrado y que les ha sido confiado, y este es su deber. Los hijos malos son una prueba para los padres. 211. ¿De dónde procede la semejanza de carácter que existe con frecuencia entre los hermanos, sobre todo si son gemelos? Son espíritus simpáticos que se atraen por la semejanza de sus sentimientos y que son felices estando juntos. 212. Hay dos espíritus, o dicho de otro modo, dos almas en los niños cuyos cuerpos están unidos y que tienen ciertos órganos comunes. Sí. Pero a menudo su semejanza hace que no os parezcan más que uno. 213. Puesto que los espíritus se encarnan por simpatía en los gemelos, ¿de dónde procede la aversión que a veces se nota entre estos? ¿No es regla invariable la de que los gemelos tienen espíritus simpáticos, pues también los espíritus malos pueden querer luchar juntos en el teatro de la vida? 214. ¿Qué debe pensarse de lo que se cuenta de ciertos niños que luchan en el seno materno? Alegoría. Para demostrar que su odio era inveterado. Se le hace datar de época anterior al nacimiento. Generalmente no distinguís bastante las figuras poéticas. 215. ¿De dónde procede el carácter distintivo que en cada pueblo se observa? Los espíritus forman también familias por la semejanza de sus tendencias, más o menos puras, según su elevación. Pues bien, un pueblo es una gran familia donde se reúnen espíritus simpáticos. La tendencia a unirse que tienen los miembros de esas familias es el origen de la semejanza que existe en el carácter distintivo de cada pueblo. ¿Crees tú que los espíritus buenos y humanitarios acudirán a un pueblo duro y grosero? No, los espíritus simpatizan con las masas, como con los individuos, y aquellas les proporcionan la esfera que desean. 216. ¿Conserva el hombre en sus nuevas existencias vestigios del carácter moral de sus anteriores existencias? Sí, puede suceder así. Pero mejorando se cambia. Puede también no ser la misma su posición social, y si de amo pasa a ser esclavo, sus gustos serán muy diferentes y trabajo tendríais en reconocerlo. Siendo el mismo el espíritu en las diversas encarnaciones, sus manifestaciones pueden tener de la una a la otra, ciertas analogías modificadas, empero, por las costumbres de su nueva posición, hasta que un perfeccionamiento notable cambia completamente su carácter. Porque de orgulloso y malvado, puede, si se arrepiente, trocarse en humilde y humano. 217. En sus diferentes encarnaciones, ¿conserva el hombre vestigios del carácter físico de las existencias anteriores? El cuerpo se destruye, y el nuevo ninguna relación tiene con el anterior. El espíritu se refleja, no obstante, en el cuerpo. Y aunque es cierto que solo materia es el cuerpo, este, sin embargo, está modelado con arreglo a la capacidad del espíritu, que le imprime cierto carácter, especialmente en la cara, por lo que se dice con exactitud que los ojos son el espejo del alma. Quiere esto decir, que la cara particularmente refleja el alma. Porque una persona excesivamente fea tiene empero, algo que gusta, cuando sirve de envoltura a un espíritu bueno, prudente y humano, al paso que hay caras muy bonitas que nada dicen, y que hasta inspiran repulsión. ¿Podrías creer que solo los cuerpos perfectos sirven de envoltura a espíritus perfectos, siendo así que cada día encuentras hombres de bien a pesar de su exterior de yeme? Sin tener, pues, una semejanza pronunciada, la de gustos e inclinaciones puede dar lo que se llama aire de familia. No teniendo ninguna relación necesaria el cuerpo que reviste el alma en una nueva encarnación con el que ha abandonado, puesto que puede derivar de muy distinto origen, sería absurdo deducir una sucesión de existencias de un parecido que no pasa de ser fortuito. Las cualidades del espíritu modifican, sin embargo, con frecuencia los órganos de sus manifestaciones, e imprimen a la cara, y hasta al conjunto de los gestos, un sello distintivo. Así bajo la más humilde envoltura puede descubrirse la expresión de grandeza y de dignidad, al paso que bajo el traje del caballero encopetado se descubre a veces la de bajeza e ignominia. Ciertas personas procedentes de la más ínfima posición, adquieren sin dificultad las costumbres y modales de la alta sociedad, y parece que en ella vuelven a encontrar su elemento, mientras otras, a pesar de su nacimiento y educación, están siempre en ella como fuera de su centro. ¿Cómo explicar este hecho sino considerándolo como reflejo de lo que ha sido el espíritu? Ideas innatas. 218. El espíritu encarnado no conserva ningún vestigio de las percepciones que tuvo y de los conocimientos que adquirió en sus existencias anteriores. Le queda un vago recuerdo, que le da lo que se llama ideas innatas. La teoría de las ideas innatas no es, pues, una quimera. No, puesto que los conocimientos adquiridos en cada existencia no se pierden. El espíritu, desprendido de la materia, los recuerda siempre. Durante la encarnación, puede olvidarlos parcial y momentáneamente. Pero la intuición que de ellos conserva, le ayuda en su progreso, sin lo cual tendría que volver a empezar siempre. En cada nueva existencia, el espíritu toma por punto de partida aquel a que había llegado en la existencia precedente. ¿Debe, pues, haber gran conexión entre dos existencias sucesivas? No siempre tan grande como podrías creer, porque a menudo las posiciones son muy diferentes, y porque en el intervalo el espíritu ha podido progresar 216. 219. ¿Cuál es el origen de las facultades extraordinarias de los individuos que, sin estudio anterior, parecen tener intuición de ciertos conocimientos, como los idiomas, el cálculo, etc.? Recuerdo del pasado y progreso anterior del alma, del cual ni ellos mismos tienen conciencia. ¿De dónde quieres que procedan? El cuerpo cambia, pero no el espíritu, aunque cambia de vestido. 220. Cambiando de cuerpo, pueden perderse ciertas facultades intelectuales, por ejemplo, la afición a las artes. Sí, si se ha manchado esa inteligencia, o se ha usado mal de ella. Por otra parte, una facultad puede dormitar durante una existencia, porque el espíritu quiera ejercitar otra con la cual no se relacione aquella. Entonces permanece en estado latente para reaparecer más tarde. 221. ¿Debe el hombre, hasta en estado de salvaje, a un recuerdo retrospectivo, el sentimiento instintivo de la existencia de Dios y el presentimiento de la vida futura? Es un recuerdo que conserva de lo que sabía como espíritu, antes de encarnarse. Pero a menudo el orgullo ahoga ese sentimiento. Débense a ese mismo recuerdo ciertas creencias relativas a la doctrina espiritista que en todos los pueblos observamos. Esta doctrina es tan antigua como el mundo. Hállasela por esto en todas partes, lo cual prueba que es verdadera. Conservando la intuición del estado de espíritu, el espíritu encarnado tiene conciencia instintiva del mundo invisible, pero falseado con frecuencia por las preocupaciones, a las cuales la ignorancia añade la superstición.